Estás escuchando Radio en Fuga. Sexto Congreso de Estudiantes de Psicología Alejandro Ami. Compartiendo experiencias, construyendo sentidos. En octubre de este año se realizará el sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Dicho congreso se viene gestando hace ya 2 años. Por diversas razones se ha postergado en el tiempo hasta el año corriente en que lo hemos comenzado a materializar. La propuesta es juntarnos a informarnos, discutir, proponer y trabajar sobre cuáles van a ser las planificaciones, los documentos, los estatutos y las líneas de trabajo que vamos a llevar los próximos 2 años desde el funcionamiento de la cantina y la fotocopiadora, pasando por el nuevo plan de estudios hasta nuestra participación en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU. Se realizará del miércoles 5 de octubre al domingo 9 de octubre en la Facultad de Psicología, Universidad de la República. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología.